sin tirarte mucho verbo. No quiero decirte te quiero. Eres bonita, linda, inteligente, chambeadora y buena gente. Y aunque a veces no la creo, gracias a Dios no estoy tan feo. Al menos sé sacarte una sonrisa cuando más lo necesitas. Tengo el tino bien cabrón, me saqué el premio mayor. Entre tantos güeyes me miraste y te quedaste. Y ahora las estrellas miran cómo me besaste. Y por las noches tú y yo en mi coche cantando rolas después de las 12, aprovechando que estoy contigo. Sin tanto verbo te quiero conmigo. Quiero serte bien sincero, que yo no soy de esos que te miente. Yo sí soy un güey decente. Solo quiero mi vida dedicarte y que seas lo que veo al despertarme. Tengo el tino bien cabrón, me saqué el premio mayor. Entre tantos güeyes miraste y te quedaste. Y ahora las estrellas miran cómo me besaste. Y por las noches tú y yo en mi coche cantando rolas después de las 12, aprovechando que estoy contigo. Sin tanto verbo te quiero conmigo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, te quiero conmigo.